días, mi nombre es Marisol Luna Torres, soy hermana de José Luis Luna Torres, que desde hace más de 7 meses, junto con sus 2 compañeros normalistas de Ayotzinapa, fue secuestrado por el Estado mexicano. Es por eso que el día de hoy nuevamente estamos y seguiremos exigiendo al gobierno corrupto que nos entregue a nuestros 43 normalistas, porque fueron los mismos policías quienes se los llevaron. Y no somos unos tontos como para creer que fueron cremados. Asimismo, compañeros, les hago una atenta invitación a que como hermanos nos solidaricemos con Ayotzinapa para que esta próxima votación electoral participemos anulando nuestro voto, tachando la boleta o poniendo que nos faltan 43. El día de hoy tengo el gusto de dar la palabra de bienvenida a los pueblos a este congreso. Hermanas y hermanos, nosotros los pueblos somos hermanos porque compartimos el dolor de la violencia en nuestras comunidades por parte de los malos gobiernos, las empresas y la delincuencia que buscan quitarnos lo más querido, que es nuestra tierra, cultura, semillas, bosques, aguas, cerros, nuestro territorio. Somos hermanos porque compartimos la pobreza en que vivimos, ya que el ser campesino para los poderosos no es un negocio, y cada vez más nos exprimen y limitan el apoyo al campo y sus políticas y acaparamiento. Somos hermanas y hermanos porque compartimos el amor a nuestra tierra, al sonido del viento, al ver crecer la milpa. Somos hermanos porque compartimos la indignación ante tanto abuso, engaño y destrucción con los megaproyectos de los que se dice que nos traen progreso, pero en los hechos solo traen muerte y pobreza, como lo es el Proyecto Integral Morelos. Somos hermanos porque compartimos la dignidad que nos hace ser rebeldes y que nos impulsa a defender lo que nos heredaron nuestros abuelos y que nos hace luchar por lo que es nuestro. Hermanas y hermanos, en todo este tiempo los pueblos nos hemos mantenido a pesar de todas las políticas que intentan desaparecernos. Es importante que reflexionemos y dejemos de creer ciegamente que los malos gobiernos y sus especialistas que nos vienen a decir sin que nosotros los busquemos qué es lo mejor para nosotros. Es momento que dejemos de creerles y comencemos a confiar más en nosotros mismos, en nuestros hermanos de otros pueblos, en nuestro conocimiento y saberes que tenemos desde nuestros abuelos. Es momento de creer y confiar en nosotros, en nuestra fuerza para vivir de acuerdo a lo que nos imaginemos como futuro. Por lo que saludamos este proceso que hemos iniciado los pueblos de Morelos desde hace meses. Los que estamos presentes el día de hoy, apoyamos que la Asamblea Permanente, que los pueblos sea el espacio en que podamos hermanar nuestras luchas, construir un camino conjunto en que seamos los pueblos quienes decidamos nuestro futuro en solidaridad y el compartir nuestros saberes y aprendizajes, sea la forma en que podamos conjuntamente mantener la vida campesina, nuestra cultura y territorios. Hoy tenemos la oportunidad de hacernos más fuertes junto con nosotros pueblos para defendernos. Es momento en que los pueblos tomen en sus manos su propio futuro, pero juntos, porque hemos aprendido que solos no podemos. Es momento de ubicar quienes ser nuestros aliados sean y respeten nuestros propios procesos y formas de trabajar, pero también tengan compromiso, dignidad y conocimiento y nos fortalezcan y nos ayuden a tener más herramientas ante el embate que estamos viviendo en nuestros territorios. Por ello también saludamos la disposición y compromiso de la UAEM, que ha mostrado al ser parte de este proceso de organización. Abrazamos la idea de que el conocimiento y la ciencia debe estar al servicio del pueblo y no de los grandes capitales. Hoy es el momento de construir, junto con las acciones de las formas de rebeldía de los pueblos de Morelos, por lo que vayamos pues trabajando y poniendo nuestro corazón y cabeza para que esta asamblea sea el símbolo de la solidaridad, unión y resistencia de los pueblos herederos de la lucha de nuestro general Emiliano Zapata. Seamos pues bienvenidos. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. ¡Vivan los pueblos con dignidad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos de Morelos! ¡Viva! Zapata vive. La lucha sigue. Porque vivos